5 hay un festival que a veces es frente a las oficinas de Monsanto, ahí frente a la Plaza San Martín, en Retiro, y la mayoría de las veces en el Obelisco, que es un lugar muy simbólico, y donde puede haber bandas y demás, como este viernes pasado, que hubo unas bandas impresionantes, hubo una convocatoria muy buena, y se siguió con la tradición esta de todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Creo que deberíamos sumarnos, y estamos charlando con algunos compas de La Olla y alrededores, que como La Olla no se va a hacer más, por ahí vendría bien sumarse, que un 25 siempre es una fecha muy importante, muy cercana, digamos, lo que era La Olla el último viernes, y a veces cae viernes, como fue este viernes pasado, en que La Olla no se hizo en el lugar de siempre, en Trolio Corrientes, sino que estuvimos participando de una convocatoria frente a la Embajada de México por cumplirse el año de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Se acuerdan los ruralistas? Los chicos estos que están estudiando para maestros. Y que estos chicos malos. Estos chicos malos y jodidos. Malos para Peña Nieto y para todo el Estado, ¿no? Porque el concepto fundamental de estas movidas es que es el Estado. El Estado los hizo desaparecer. Pero el Estado hace cosas buenas nomás, hace todo por el pueblo, ¿no es? ¿O pasa solo en Argentina también? No siempre. Eso leí yo en los medios oficialistas. Y sí, más bien. Es que, a ver, como nuestra mente está dividida, nosotros mismos estamos divididos en diferentes. Somos siempre binomios, incluso en la computadora, ¿viste? Que funcionan. 01001. Ponele, claro. Sí. Y con eso se hacían dibujitos y todo. ¿Te acordás que se imprimían? Y bueno. Ah, no, eso era con la X también. X y ceros. Esa no me la acuerdo. Sí, no, sí. Verdad. Hacían unos dibujos impresionantes con la impresora y ponerle obras de arte, cosas por el estilo, todo. Bueno, nos fuimos a la mierda. Sí, mal. Hace un año que los chicos, estos, los normalistas, los estudiantes, los desaparecieron y sabemos que fue el Estado porque hubo testigos que vieron que se los llevaron milicos. No hay otra. Y aparte en México está pasando eso. Tanto los milicos oficiales como los paramilitares, como grupos de vecinos re locos, están matando gente y desapareciendo gente. Como la mejor época de México también. Sí, iba a decir, sí, pensé que ibas a decir Argentina, te iba a decir, no hace falta ni compararlo. No, la claro. Misma historia de México. No, la de México es terrible. Porque aparte no pararon. Bueno, acá tampoco. Acá con el menor sí. Cantidad, digamos, ¿no? La disimulan más. Desapareciendo, los cagan a palo, los meten. Los hacen laburar, los hacen robar. No, sí, nos reprimen directamente, sí, les pegan, nos matan, no son desaparecidos, te matan en la cara de. Algunos sí, de como Luciano Ruga durante un montón de tiempo. Y están los desaparecidos, que sí, exactamente. O Julio López, que fue hace poco también. Bueno, eso en México también pasa de otra manera, porque hay otras cuestiones ahí, ¿no? Pero sí, contra todo aquel que se revela al poder, contra aquel que quiere comunicar, difundir, contra el que dice. Porque los pibes iban a una manifestación. Desacuerdo con Peña Nieto, no me acuerdo por qué tema, una cosa que era importante en la ciudad, ¿no? En no México. Recuerdo ahora por qué, pero sí. Sí, algo era, pero siempre se están haciendo cosas. Y lo que pasa es que eran futuros maestros, ¿cómo le van a enseñar esas cosas a los chicos también, no? Mirá lo que aprendieron ahora los chicos. Claro. Sí, andá a saber qué le enseñarían, porque siempre no nos olvidemos que ser maestro también es ser parte de una institución que es estatal, ¿no? Entonces a veces los programas y lo que te bajan también, cada maestra tiene su posibilidad de meter algo que colabore desde adentro, como se dice a veces, para modificar un sistema que ya no lo queremos, ¿no? Yo me acuerdo, menos alguno, ¿no? Había una situación así, más o menos del ejemplo de lo que decías vos, un ejemplo es que yo me acuerdo, había un profesor donde yo iba a la primaria que era gravísimo, el tipo era zurdo, era gravísimo para la institución, y cuando contaba, por ejemplo, lo que era historia para los chicos, por ahí decía, o tal vez, fíjense, lean. No hacía mucho más que eso. Y bueno, cuestión que lo echaron por dar opinión. Mira. Supuestamente por dar opinión política a los chicos. ¿De una escuela estatal o una privada? Una escuela estatal, acá, Cascón y Corrientes. ¿Y con qué? Si no los pueden echar, ¿con qué? ¿Que le abrieron un sumario? Y no, y otras cosas, ¿no? El discurso que le dieron en persona fue uno, pero la manera de echarte es otra. Claro. Y estatal. Y bueno, eso sigue sucediendo y a la vez también surgen otras cosas, ¿no? Estamos en una época, volviendo al tema de los alienígenas, el 28 de septiembre, la luna llena de sangre y todo eso, sí. En que me parece que es primordial abrir nuestras cabezas de esto de salir del binomio, ¿no? Porque si no, una de las opciones pareciera salir todo esto es lo que recién vos decías en tono así como de ironía, que el Estado le está dando muchas cosas a los pobres, que es verdad también. Porque hay un montón de gente que está recibiendo bolsones de comida, planes sociales, por maternidad, por cantidad de chicos, por. No me acuerdo, hay un montón de planes sociales. Que para mucha gente están bien, porque si no fuera por eso, por ahí no comerían y estarían haciendo otras cuestiones, que a la vez también algunos lo corren y los hacen. Por eso digo que es un mundo que están pasando muchas cosas. Y mucha gente se pone re loca porque dice, no hay que darle a los pobres, porque si no se llenan de... Y porque se hacen vagos, sí, son vagos. Claro, aparte se acostumbran a no trabajar. Claro, sí, no, hay gente solo que... Solo recibir, que también hay ejemplos de eso, porque en los barrios hay gente, o sea, que la gente lo tiene, digamos, visto, ¿viste? Mi vieja dice, por ejemplo, en la zona de Granbur, vive en Granbur, que ahí a la vuelta, en la esquina hay unos vagos que se juntan, y hay uno que lo tiene junado, que es de ahí, tiene un montón de hijos, no trabaja, lo que hacen es cobrar planes, que es lo que debe decir el barrio. Es el ejemplo que te iba a decir. Yo se escucha mucho. ¿Por qué en vez de darle guita no le das una pala? Ese comentario, ¿viste? Que es terrible. Claro, y la hace mierda. Según ellos, no, lo va a hacer para venderla. Que también debe pasar, comprar porque nosotros conocemos los chicos con el tema del Paco. Hacen cualquiera. Sí. Se roban cualquier cosa más para conseguir nada. Sí, le sacan las alhajas, le sacan hasta el alhajero a la vieja que encontraron una tía abuela para sacarle. Sí, o una aspiradora, una licuadora, un loro, qué sé yo. Es una locura. Pero por suerte, no son la mayoría. La gente, volviendo al tema de la pobreza y el Estado. El Estado, me parece a mí, como una opinión así política, si se quiere, que en algunos momentos no les queda otra que colaborar con las migajas de un festín que se están haciendo algunos, entre ellos muchos del Estado, de los que nos gobiernan, y reparten nada como para que la gente esté tranquila, para aflojar la presión, que es lo que pasó siempre también. Y ahora, encima, no es general, sino en cada provincia también tiene su propia historia represiva, su propia policía local, lo que creó Cielo, y un montón de gente más con uniforme, avalados por la Constitución y con un montón de armas. Que hasta ahora se han portado bien. Bueno, no sé, me dijo Miguel el otro día que ya habían tenido su bautismo de fuego con alguna represión. No recuerdo ahora. Pero bueno, es hora de cambiar todo eso. Nosotros, qué sé yo, no se puede, como se dice, no se puede generalizar con todo, ¿no? Por eso me parece importante esto de abrir las cabezas. Hablando de abrir las cabezas, no sé si están al tanto, que hay una historia ahora con Antena Negra TV, acá cerquita, unos compañeros del barrio, que están sufriendo un acoso, un maltrato de parte del Estado, porque les mandó un juez a allanar y a decomisar y a romper, que eso lo hicieron de motos propios, no se sabe, equipos de Antena Negra TV, una televisora comunitaria, que estaba saliendo al aire por una frecuencia que supuestamente Prosegur la ocupaba, pero Prosegur es un medio privado y según la ley de medios eso no iba a suceder. Bueno, la cuestión que en este momento mismo se está impidiendo el paso de Prosegur en el bloqueo a Monsanto en Malvinas Argentinas, Córdoba. Prosegur está en toda la República, en todo el país. En solidaridad con los compas de Antena Negra, Rel Muñancu, una compañera mapuche, y los procesados mapuche, los vecinos de Hachal por el derrame de cianuro y la recuperación de tierra a la multinacional Benetton en Cuyamén, tomamos la medida de bloquearle el acceso a Prosegur a la planta de Monsanto. Uno de nuestros motivos es la relación que esta empresa de seguridad tiene con las multinacionales, la persecución a los que luchan y a los medios alternativos. Ante esto decidimos pasar a la acción. Como espacio de lucha no toleramos la presencia de un organismo parapolicial que está implicado en la coerción de la libertad de expresión. Tal es el caso de Antena Negra, medio alternativo y comunitario, que fue decomisado por la denuncia de esta empresa. Recordemos que Prosegur cuida de los capitales de las grandes corporaciones, sus propiedades, instituciones de control de Estado y colabora en la seguridad y logística de la mayoría de los proyectos extractivistas del país. Nos encontramos en momentos donde es necesario intensificar las acciones y organizar la resistencia. En tiempos donde el sistema capitalista genocida profundiza su nivel de represión y contaminación a la tierra y a la vida. Nosotras vemos la necesidad de profundizar la lucha y la autodeterminación. No pretendemos esperar la agenda corporativa. Proponemos y creemos necesario anticiparnos desde nuestras acciones en todos los frentes. Fuera Prosegur, la comunicación es un derecho, no una mercancía. Libertad y desprocesamiento a los compañeros mapuche. El agua vale más que el oro, no a la explotación de uranio en Hachal. Fuera Monsanto, organización y autodeterminación. Bueno, ese es un mensaje claramente de lucha, de organización. Y de llamado a la acción, ¿no? Porque, bueno, es lo que está pasando, es lo que hablábamos antes. ¿Qué hacemos frente a Monsanto? ¿Qué hacemos frente a Prosegur, frente a los avances? ¿Qué hacemos frente al Estado? Porque es el Estado pretende dirigir nuestras vidas. y nos dicen, bueno, si ustedes no están de acuerdo, hagan lo que nosotros les decimos que tienen que hacer para hacer el Estado. Es que por supuesto, por ejemplo, sí, o sea, a ver, hace poco no fue que a la Reta le increpó un vecino de Parque Chacabuco por todo este tema del VAR y eso, sí. Y le dijo, los vecinos queremos que no esté el VAR. Dice, o sea, ustedes nos representan a nosotros, supuestamente hacen nuestra voz, entonces nosotros no queremos el VAR. Y la Reta le dijo, sí, pero yo no pienso lo mismo, yo pienso otra cosa. Claro, y como él hay otro vecino. Y ahí está, el Estado quiere una cosa, obviamente el pueblo quiere otra y... Pero el pueblo está dividido, ¿no? Máximo, está porque muchos vecinos deben querer un VAR ahí. Seguramente, sí, sí. Los que apoyan al PRO, ponele. Sí, curiosamente son los vecinos que no... Yo trabajo ahí y yo no los veo, son los vecinos que no veo transitando, que no vienen y que compran cosas, y que son los que están adentro de la casa todo el día, los que están en... Por ahí quieren el VAR para salir de la casa también, ¿no? Y ir a tomar algo. Le tomaron por ahí, de sol, pues evento, claro, como van a ir a... Como que es una necesidad por ahí, pero tienen el parque, loco. Tienen el parque, revuélquense en el parque. Entonces es una cosa, bueno, y yo lo que decía es por el ejemplo de que, bueno, te dicen, el Estado mismo, en este caso el gobierno, le dice a la gente, no, yo quiero otra cosa. Y no lo dice, directamente, o sea, quieren otra cosa que una gran mayoría. Sí, sí, sí. Pero no nos olvidemos, Maxi, que el Estado, ¿qué es el Estado? El Estado, dicen, hay una teoría por ahí que dice el Estado somos todos, pero no somos todos. No somos todos. El Estado está, de alguna manera, ocupado por personas circunstancialmente, elegidas por cargos en los gobiernos, pero el Estado, que es el órgano máximo de control y de decisión en la cosa que supuestamente la mayoría quiere, que es otra mentira, es una falacia. Es que por eso, nosotros no elegimos... ¿Qué decisiones tomar? Nosotros elegimos a quién queremos que decida por nosotros, para no cansarnos por ahí, no sé. Digo, ¿no? O sea, por ahí es muy difícil tomar decisiones entre mucha gente. Pero por eso yo digo, las elecciones claramente es, yo elijo a quién, ya es como que delego, hagan ustedes, porque la verdad que yo no sé cómo hacerlo, hagan ustedes. Y después me quejo. También. Porque claro. Eso también es una postura cómoda. Claro, porque no salimos tampoco de esa cosa que nos tienen adormecidos, ¿no? Como que no hay otra, bueno, es así, no puedes hacer nada. Es esto lo que tenés, sí, es la mejor opción, la más sana, la más justa. Porque al final, bueno, hay otro discurso que a veces prendía, que era esa pregunta de decir, pero ¿y todos estos años de lucha de gente que dejó su vida para que uno pudiera votar, lo vas a tirar a la mierda? Oh, sí, esa frase, sí. Por no participar de las elecciones de alguna u otra manera. Hay gente que vota igual y no participa, porque no es lo mismo votar. Hay que diferenciar también gente que va y vota por obligación, porque el laburo, por miedo, por lo que sea, sí. Y por ahí vota impugnado, vota otra cosa, vota lo que sea, y es un no voto a la vez, aunque en los registros quede como un voto, sí. Y que el que tanto le gusta hacer este coso. Sí, sí, faltan los números, falta el papelito. Ese número no vamos a tener nunca, porque es en lo individual. Sí. O sea, estamos viendo el tema de esto de dentro nuestro, no se puede meter nadie, aunque a veces se mete, la tele, la radio, el diario. El vecino, la tía, la abuela, el taxista, el colectivero. Sí, sí. ¿No? Tantas boludeces que hacemos todo el tiempo, ¿no? Parece que, bueno, es hora de despertar, compañeros y compañeras. Justo hoy que se vienen los camaradas alienígenas a despertarnos a la conciencia, seguramente con un sable, ¿no? ¿Cuándo nos visitarán? Que no vengan. O que vengan. Por ahí mejor que vengan, ¿no? Bueno, hacía la pregunta de crees en los extraterrestres. ¿Qué pasa con esa pregunta? Supuesto. Ahora creo... traigo el recuerdo. Sí, yo en realidad más que creer, yo lo que supongo que debe haber seres dentro de esto que llamamos ovnis, ¿no? O salvo que sean drones, y igual alguien los maneja. Y sí, qué sé yo, no creo que sea alguien humano como lo conocemos. Hay una teoría, tiene muchos años también, que dice que los ovnis y todos estos personajes voladores salen de adentro de la Tierra. Hay un espacio sí. Que en algunos lugares se puede entrar. Por ejemplo, hay un chabón que escribió un libro que dice que él entró por uno de los polos norte, creo que era, sí. Que hay como unas cavernas, una estancia en un lugar donde entran y salen constantemente. Eso sí. Lo ha usado para alguna película también, esa teoría. Sí, yo me acuerdo. Esa misma teoría, no sé si era para Alien, una de las Aliens, sí, no sé. Sí, pero ponele, por ahí, claro. Pero por ahí, viste, yo qué sé, gente que dice que vio, que fue abducida, que esto, que el otro, yo no sé, a mí no, eso no me pasó. Pero sí vi cosas que son difíciles de explicar, pero sí es un dron, mucho más avanzado. Pero lo que pasa es que se venían viendo desde hace un montón. Lo que no quita tampoco que sea un dron manejado por personas que o vivieron o siguen viviendo, claro. O se siguen reproduciendo y no sabemos. Sí, sí, esas teorías alocadas que no sabemos. Esos dibujos en piedra con seres extraterrestres ahí arriba, vos decís, no, ¿qué le pasó a este pibe? Este ya está. ¿Ves? Ahí se te das cuenta que los alucinógenos ya estaban también, puede decir el que no cree. Las estatuas de la Isla de Pascua, ¿viste? Que Que ahora hay una tienen foto cuerpo. Que circula por ahí que dice que son solo las cabezas y que hay un cuerpo enorme ahí enterrado. Sí, que supuestamente tiene un cuerpo abajo la. Sí, eso lo vi en la red, en Facebook. Sí. Andás a ver si es verdad o alguno lo trucó y mandó la noticia y es un tremendo. ¿Cómo se dice cuando se está hecho? Un fake. Sí. ¿Qué sé yo? Hablando de cosas que no son fake, también mañana hay un llamado a apoyar a un compañero de Antena Negra, que es quien está encausado en el momento en la causa contra Antena Negra. ¿Quién? Y el llamado es para apoyar, creo que es a las 9 de la mañana, en Comodoro Pi. Ahí frente a Comodoro Pi va a estar los compañeros, va a haber una radio abierta y va a haber una concentración para que los jueces y los funcionarios sepan que hay gente que lo respalda y que son de los medios alternativos y diversos grupos de gente que, bueno, podemos caricaturar a rebelde, de atea, si se quiere. También, hay muchos que sí, creen sí, en sí. Dios. Se me ocurrió atea, pero digo, por llevar también a una parte que normalmente vemos diariamente, que es con el tema del Papa, o etcétera, que también nos tiene readormecido. Una de las charlas de estos días, con personas incluso más o menos del palo, era que qué bien lo que dijo el Papa. Qué bien lo que dijo el Papa. Hoy a la mañana en otra radio estaban hablando una cosa muy parecida. Y sí, es lo que sucede, las noticias que dan, el Papa, sí. Obama, los atentados en el Medio Oriente, de Kurdistán no dicen nada. De los zapatistas. No, ¿Kurdis qué? Claro, dicen, no, Kurdistán debe ser algún país donde están todos en kurda, qué sé yo, andás a ver. Eso no son todos turcos. Viste que también, cuando dicen, esa zona no son todos turcos, sí, de eso están hablando justamente. Exactamente. De Chiapas o del tema que sucede en el México profundo, campesino, indígena, tampoco se dice mucho. Nosotros nos enteramos a través de los grandes medios que algunos compañeros allá comparten, como Desinformémonos y otros de tinte zapatista, que por suerte están ahí. ¿No? Están literalmente ahí. La información y fotos y charlas y convocatorias que normalmente los grandes medios y los medios más comunitarios pero comunes, no anticapitalistas, no tampoco difunden, ¿no? Porque hay una lucha fuerte ahí también, ¿no? Siempre de nuevo por el territorio, por la tierra, por la soberanía alimentaria, por la vida, para que no nos contaminen. Monsanto y otras empresas están en todos lados y están haciendo destrozos en todos lados. La mega minería, incluso la minería también, aunque dicen una cosa es la mega minería, otra cosa es la minería, ambas están destruyendo el planeta Tierra, están contaminando y están haciendo que la gente, por un cierto dinero, que puede ser mucho en algunos casos, para un obrero, diga, no, esto nos va a dar el progreso, pero después están enfermos, eso es lo que gastaron, tiene que pagar en salud, todo resulta más caro. Ponele que no, o el tema de la soja, ¿no? Que tanta gente que... El monocultivo. Se compró la Maroc y ahora se compró otra más, ¿no? Más grande. Sí, que ya sabemos que en 3 años no van a tener... ni ¿qué van a hacer cuando no queden tierras cultivables? Ni para pisarla con la Maroc le va a quedar. No sé. Y en algunos lados, como en Hungría, supuestamente, y en otros lados, se han quemado los cultivos que eran hechos con semillas transgénicas. Leí hace poco. O sea, dijeron no a Monsanto, no acá y en todo el mundo. Por eso volvemos a convocar y a decir que todos los 25 hasta que se vaya Monsanto es una actividad muy importante. El bloqueo que está llevando a cabo Malvinas Argentinas en Córdoba es muy importante, a pesar de que sea en cantidades sea muy chico, ¿no? Porque si es algo que nos compete a todos, tendríamos que estar todos o la gran mayoría en esos lugares. Sí, yo creo que eso, la gente que está más cerca, que lo tiene más accesible, todo es, aunque sea pasar, estar un rato, informarse bien, agitarla, no sé, de la manera que sea. Y es estar un rato nomás, no sé cómo explicarlo. Es un rato, pero a la vez es una enfermedad, porque una vez que te pica, eso debe ser el miedo de muchos y muchas, ¿no? De que vayan y se contagien y que después quieran luchar siempre. Y no querer comprometerse porque tenés hijos, porque tenés trabajo, porque estás cansado, porque estudias, por tantas cosas que. Sí, estoy de acuerdo, sí, es que pasa, es con el famoso estoy de acuerdo, pero. Sí, estoy cansado. Yo no puedo. No puedo. Colaboro con ustedes. Como pasa en algún otro caso. Bueno, está bien, yo no puedo, pero si quieren colaboro con una rifa, con una colaboración. Que también, de alguna manera, sirve también, porque también eso agiliza. Pero falta. Creo que sí, faltamos. estar ahí un poco más presentes, sí, por ahí. Sí, presentes físicamente, digo, ¿no? Nuestras mentes, nuestros puños. Yo que a veces están cerrados. Ah, yo lo vi, lo vi acá con el tema de los com, ¿no? Que habían. Fue en la época de los cortes de las tomas de escuelas, ¿viste? Mm. Y había unos chicos, no recuerdo de qué escuela, que estaban justo enfrente a la campe. Ajá. Estaban cortando. No cortaban. Cuando el semáforo se ponía en rojo, se estiraban, sí, todos y mostraban, claro, una tela. Sí, sí, sí. Habían muchos medios masivos. Uh-huh. Estoy hablando, ya te digo, la campe y enfrente estaban los chicos, ¿eh? Uh-huh. Habían varios medios masivos y había bastante gente. Tanto los medios masivos como la bastante gente, las cámaras apuntaban contra el lado de los chicos. Claro. Y los com estaban ahí enfrente, tomando mate, mirándolos. Claro, o sea, en la cámara no se iba a dar vuelta jamás, ¿entendés? Jamás. No, sí, es terrible. No se quieren, viste, como que lo quiero les dar rédito, porque al otro día escuchaba por la radio que hablaba un chabón de Chaco, de Formosa, no me acuerdo, y hablaba de, con conocimiento, supuestamente, de los com, ¿no? Contaba historias, y decía que Félix Díaz, que está liderando la protesta esta de la campe, en su comunidad la primavera no fue elegido, que es verdad, porque hubo elecciones como en todos lados, y fue elegido otro, y que la gente no lo respetaba y era un grupo minúsculo, que también es verdad. Pero ellos no están reclamando nada para ellos, es para todos. Entonces la cuestión es que minimizan y invisibilizan una cuestión que es para todos y todas, para los indígenas que están quedando sin territorio, que ahora reciben plata o planes o les dan algunos casas, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco son todos y todas. Hay muchas comunidades en el interior de Formosa, de Chaco y de otras provincias que no reciben nada, se la bancan como pueden y en algunos lugares no tienen dónde ir a plantar o a recolectar, que muchas indígenas están acostumbradas a recolectar y cazar. Y, por supuesto, con el tema de la contaminación y de la utilización de todos los pedazos de tierra, los animales que ellos utilizaban para alimentarse son cada vez menos. Y entonces hay que empezar a hacer otras cosas, por eso se van a las ciudades, por eso empiezan a ver si pueden recibir un plan, se acercan a un puntero, etcétera, etcétera, etcétera. Y como la guita esa para los planes es mínima, muchos pueden hacer eso, muchos de los gobernantes, punteros, etcétera, distribuirla y a la vez quedarse con un montón de guita ellos, que es lo que estamos viendo que normalmente sucede, ¿no? Que algunos hallaban corrupción, como fue el caso tan nombrado hace poco también de Niembro. Y otros dicen, bueno, pero es algo que sucede siempre, no pasó nada, esto es legal, qué sé yo, la guita, porque siempre es... y no fue nadie en cana, digamos. No, condenamos al... Hay un pibe, hace poco alguien en Facebook, no me acuerdo, puso algo muy bizarro, que era que si agarran un pibe que ponele cafanó un celular de 2.000 pesos, ¿no? Lo agarran, lo tiran al piso, lo cagan a patadas entre cuatro y dicen que está bien. Entonces calculamos, si al pibe le pegan 2 patadas en la cabeza y 4 en el pecho por 2.000 pesos, ¿cuántas patadas en la cabeza y piñas en el pecho le pegó la gente a Niembro, por ejemplo? Ninguna, porque está bien. No me parece bien ninguna de las dos cosas, eso lo quiero dejar claro nomás, ¿no? Pero contra los pibes de clase baja, lo podemos cagar a... Es como que es más impune, lo puedo cagar a palo. ¿Entendés? Está bien, se lo merece la cabeza. Pero el otro y es un copado. Mirá que hijo de puta, qué bien que la hizo. Claro, como decían con el turco, sí, el turco es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Claro, mirá, se la está llevando toda, la hace re bien. Las minas, esta boludez. Sí, todo. Se la lleva toda, la hace re bien. Y al otro pobre boludo lo cagan a palos perfectamente. Sí, la justicia, mano propia. Los matan, el linchamiento. Pero además lo dejan inútil de querer, digamos, la sociedad está muy jodida, ¿viste? No, es muy loco eso. No, y después de cagarlo a palo, bueno, si sobrevive, que vaya preso, así el pibe ahí adentro, pibe tipo, entiéndase, mina, lo que sea, ahí adentro se va a poner mejor. No, ni siquiera eso, es, ojalá que se quede adentro toda la vida. Ojalá que muera torturado, aislado, en un ambiente hostil, hacinado, sin comida. Bueno, etcétera, ¿no? El sistema penitenciario en general. Sí. O sea, es castigarlo en ese momento, pero y encima que siga castigado de por vida. Claro. Y si sale y va a seguir afanando. Seguramente. Si vos a una persona violenta le pegás, y él te va a pegar 2 veces. Claro. Claro, se va a querer vengar, etcétera, ¿no? Es, sí, sí, sí. Uno, es uno peor que otro, pero ¿quién es peor? ¿El que mata o el que roba? Ah, no sé si hay peores, hombre. No, hay peores, creo que es eso. Pero bueno, si, la policía si... o la fuerza de seguridad tiene el deber y la potestad de, supuestamente, cuidar a todos los vecinos de todos lados, ¿no? Servicio de la comunidad. Y la propiedad privada, digamos, más que sí. Nada, ¿no? Ahora, muchas veces son ellos los que proponen, los que promueven y los que hacen y realizan los delitos más graves. Y de nuevo lo mismo, ¿quién banca? ¿Vos viste a veces un cana en cana? Sí, a veces hay alguno, ¿verdad? Sí, a veces aparece. Pero bueno, pero la gran mayoría siguen disfrutando de eso que consiguen robando, ¿no? Muy loco esto del mundo del calefón y la Biblia. En fin. Bueno, creo que deberíamos ir a un corte mientras esperamos a nuestro invitado de hoy, don Leo, que anda por ahí. Está viniendo, pero dice que está un poco retrasado. Así que bueno, lo esperamos, vamos esperando con música, con unos mates. Y si quieren, vuelvo a decir, escríbanos, escúchenos, coméntenos, díganos a quién les gustaría que invitemos a este programa, si quieren algún tema en especial, si les parece que está bien lo que decimos o no. Decimos, dijo el mosquito, pero somos dos hoy diciendo. Así que bueno, nada, nosotros somos transmisores, digamos, de cosas que suceden en otros lados, con otros compañeros, en la misma radio, en La Olla. Así que bueno, en un rato volvemos. Te regalo una melodía, usa la que ya no es mía. Tiene un color que no se mira, no. Y en esta onda se fluía, borrando los malos sentimientos, viviendo este momento, bailando, danzando. Ya deja ser tu cuerpo, que ahora es tiempo. Que ahora es tiempo, sí. Y extiendo mis brazos al viento, destello en movimiento. No espero nada, solo me siento en calma, observándote, observando desde mi alma. Percepción de piel, nuestra versión de diversión, vibrando en otra dimensión, buscando un sentido en esta dirección. Caminando por las vías que me incita el día a día, atenta a todo lo que me guía. Y si no, ¿para qué estoy viva? Y te regalo una melodía, usa la que ya no es mía. Tiene un color que no se mira, no. Y en esta onda se fluía, borrando los malos sentimientos, viviendo pleno este momento, danzando. Ya deja ser tu cuerpo, que ahora es tiempo. Oh, oh, oh. Que ahora es tiempo, sí. Y entre rastros de raíces, poco a poco voy divisando una magia invisible. Y escuchando en mi silencio, veo que las palabras surgen desde adentro. Resido en mi cuerpo y contigo comparto mi aliento. Disfruto del sueño en que despierto. El poder que tienes es

Voy por mis campos bajo la lluvia, frente a la luna, boca al sol, entre copihues blancos y rojos, escondo enojos de ayer y de hoy. Bueno, estábamos con la primera parte musical del programa, escuchando lo de recién era, bueno, acá de cortina, no sé si se escucha ahora, pero estábamos recién, sí, escucha bajito. Sí, está Jamaicaderos, ¿no? Que es una banda amiga, una banda de reggae, que yo decía en una época que para mí sonaban tan potentes, tan fuertes, que era como los Led Zeppelin del reggae. Muy impresionante, me gustó mucho. Con muchos vientos, pero también con una onda ahí pesada en el sentido de fuerza. Y los chabones van a todas las movidas, ¿viste? Con Luciano Rugas estuvieron al palo, fueron uno de los que más estuvieron ahí en los festivales y demás, apoyando y difundiendo. Bueno, y antes escuchábamos recién, pegadito, un tema mapuche. Mapuche soy, Mapuchengen se llama, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Cantado en su idioma, ¿no? Por supuesto. No tengo la autora acá. No, está bien, no importa. Igual... A veces decimos cualquiera, porque no... También, le podemos poner un nombre, si quieren. Claro. Seguramente no es conocido, debe ser alguien que anda por abajo, como hacen los mapuches muchas veces. No todos, ni todas, pero bueno, es decir. Y antes de él escuchábamos a un trovador amigo también, al Gabo Sequeira, cantando un poco lo que veníamos hablando antes, ¿no? El tema de lo que hacer, de cómo... De qué está sucediendo en este momento y que como que necesitamos organizarnos y hacer luchas, ¿no? Los hijos de la tierra. Organizarnos, resistir, pero además me parece que es el momento. Yo lo vengo sintiendo porque si no siempre resistimos, aguantamos, y nos hacemos mierda, de avanzar, de lograr algo más, de darle un empuje más y dar vuelta a la taba, como se dice en una expresión así popular, vieja. No sé si la taba es un tema de suerte o si es la mano del tallador la que hace que la taba dé vuelta en el lugar que uno necesita, ¿no? Pero bueno, de todas formas pueden ser las dos y había que sumar. Antes de Gabo Sequeira, compañero de Gabo Sequeira, no solo es un trovador, sino que es re importante. En América Latina estuvo grabando con los Feliu y con otros de allá de Cuba y demás, ¿no? Con un montón de cuestiones. De alguna manera u otra... admirado, por decirlo de una manera, indudablemente, pues el tipo es groso en lo que hace cosas. Sí, es re groso. He estado en La Olla, he estado acá en un programa un par de veces también. Hace mucho que no lo invitamos, así que vamos a ver si lo podemos recuperar. Y después también estaba, antes de Gaibo, estábamos escuchando a Aimé Cantilo. Aimé estuvo también acá en nuestro programa, cantando, tiene una voz alucinante, una forma de decir las cosas copada. Y se la banca, a pesar de su juventud, ¿no? Que es lo que también hablábamos el día que vino a hacer el programa. Porque no es fácil estar en un mundo comercial, capitalista, machista, con el patriarcado a full, pudiendo meterse en algunos lugares. Está bien, a veces en el arte y la cultura se encuentran esos huecos, ¿no? Y como hablábamos con Maxi hace un ratito, a veces el apellido te abre puertas y a veces te la cierra. Incluso para ella misma, ¿no? Para cada artista mismo. A veces es difícil decir, soy tal, con un apellido de un artista famoso. Te cuesta, no quieres saber nada. Por ahí te metes otro nombre, otro apellido. Eso como cambia con las épocas, ¿no? Como antes los que escribían anónimos. Claro. Y escribían de la hostia. Y era al revés. Muchas veces era mantenerme anonimato. Por ahí porque los prendían fuego, ¿no? También, ojo, hay que aclarar. Bueno, sí. Pero y ahora es al revés, uno sale con el apellido, que es la presentación de uno, no te sale, no estás pensando en eso y a veces te juega a favor y a veces te juega en contra. Claro. No me quiero imaginar a uno un apellido, no sé, en la escuela, un Zeineldin, ponele. Hola, soy Gustavo Zeineldin. Y tenés algo que ver, y ahí es cuando decís, puta madre, que no hubiera dicho eso. Claro. Bueno, volviendo al tema, entonces estábamos escuchando a Mecantilo. Y esta es una idea de que tenemos, que la tiene Miguel en realidad, de armar un compilado con todos los artistas que han pasado por la olla o por el programa, grabarlos bien y hacer algo donde tengamos esa música, no tanto para distribuirla y escucharla acá en Radio Semilla, como para compartirla por otros lados, ¿no? Nos parece importante tener estos canales donde se pueda difundir y agitar otra, la alternativa, ¿no? A la música con las que nos tienen presos y las bolas llenas en los medios masivos, ¿no? Que a veces son artistas copados, pero en general es una cagada todo, ¿no? Porque se llenan de guita, nada más. O sea, sí, hacen música, es copada, qué sé yo. Pero vos fíjate, yo no voy a dar nombres, ¿no? Pero había artistas muy conocidos que sacan un disco nuevo, no sé, cada tanto, hacen un montón de recitales, etcétera, sí. Pero se copian a sí mismos, loco. Repiten y repiten los mismos jeites, las mismas formas de cantar, sí. Los mismos temas. A veces pintorescamente meten algún otro que tema más que ayuda, pero viste. Pero por ejemplo, ¿quién fue al bloqueo contra Monsanto? ¿Quién fue al todos los 25 que está allá Monsanto? ¿Quién estuvo con Félix Díaz? Ahí hay que mirar, me parece, ¿no? Nosotros. Ahí de este tipo de artistas que decías vos recién, que tengan en mente, Manu Chao. Ponele. Como conocido masivamente, pero después son los famosos artistas desconocidos, que son desconocidos, no son desconocidos, son desconocidos para la tele y para claro, las radios que pasan. Tenemos algunos artistas. Rock en español, te dicen, y sí, pero me pasás los grandes éxitos de los 70 para acá y ahí sigue, ahí. Gente haciendo rock en español y dice grandes cosas. Seguro, pero hay un montonazo. Sí. Pero nosotros tenemos acá cerquita grandes artistas que están en la calle, que están en los festivales, como por ejemplo Rodillón, que fue uno de los primeros en rapear con el tema de contra las multinacionales y contra los agrotóxicos. Y que ahí está firme todos los 25. Sí, sigue ahí, y el tipo no se va a llenar de empedo de guita. Está sufriendo como el que más, con los rollos que tiene cualquiera, pero sigue haciendo su historia, ¿viste? Después tenemos a Fideo, con Protestango, que también sigue haciendo carrera ahí como loco, grabando donde puede, escuchando, sacando cosas donde puede, estuvo en Europa, en México, en Uruguay, en Chile, en un montón de lados. Pero no haciendo guita ni buscando esto, sino compartiendo su arte. Después tenemos, qué sé yo, hay un montonazo. Tenemos también al compañero Leo, que ahí nos va a decir que acaba de llegar, el invitado, que nos va a decir en qué anda, ni qué anda haciendo. Y bueno, la idea era esto, ¿no? Compartir los artistas desconocidos y algunos conocidos. Algunos conocidos como Leo Ferreira, como Aimé Cantilo, como el Fideo, que está siendo cada vez más conocido, o el Rollón, que está siendo cada vez más conocido, ¿no? Hay un montón que no son conocidos, pero sí están en lugares que hace falta estar. Eso es lo importante para nosotros, ¿no? No en un festival de apoyo al PRO o a cualquier otro partido político, sino en un festival donde se visibiliza a quienes no tienen voz ni, y a veces ni voto, ¿no? Que eso no me calienta mucho, pero bueno, entre sí, ¿no? En las comunidades, lugares donde la gente se junta, y a veces es necesario votar, es decir, bueno, nos ponemos de acuerdo, somos mayoría, listo, hay una forma de hacerlo, por ahí para hacerlo más rápido, y se hace eso. Son cosas que seguimos repitiendo. Y hay otros que no. Así que bueno, vamos a ir a otro temita de esta música que a veces es libre y a veces no. Pero la hacemos libre, ¿no? Al divulgarla, al sacarla, ponerla en el aire, la está libre. Hacemos libre la fuerza. Qué palabra de mierda, ¿eh? Va. ¿Qué vamos a escuchar, Maxi? Vamos a escuchar a Laura Gallo, también bien. De Audios de Por Aquí. Uh-huh. Vamos a escuchar un tema que no tiene nada que ver. Pero es así la cosa. Fortuna, Fama y Poder, de Peteco Carabajal. Upa, mira. ¿Viste hablando de temas libres? Va para allá. Las casitas, los chapones, una vuelta más en un laberinto de ilusiones. Yo voy a bailar. Las noticias nos señalan, les dan de comer,

¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Volvemos al aire. Estábamos escuchando Jamaicaderos, de ahí de fondo. Y ya tenemos al invitado acá, Leo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va, Leo? ¿Todo bien? Bien, bien, ahí, contento. Disfrutando bueno. Estos días. Leo es uno de esos artistas que hablábamos, que ha pasado por la olla varias veces. Y que también han dado vueltas por ahí, callejeando, viviendo, compartiendo, circulando por el mundo. Y hablábamos hace un rato de, no, creo que no llegaste, antes estábamos hablando de muchos artistas que conocemos que por ahí se llenan de guita, pero no están en los lugares que nosotros consideramos que deberían estar, ¿no? Por ejemplo, acá en el Acambecón, o con el Festival contra Monsanto, o en cosas que la gente, nosotros, los compañeros, compañeras, pedimos, reclamamos, queremos y armamos, organizamos, ¿no? Y bueno, es como una visión oficialista del lado comercial, ¿no? Oficialista no por el partido, sino por el tema... Oficialismo del arte comercial, si podemos llamarlo de alguna manera. Igual yo supongo que todos los artistas deben querer en algún momento grabar algo, poder trabajar de lo que les interesa, ¿no? No sé si llenarse de guita, capaz que también. ¿Qué decís vos? No, a mí qué me pasa con eso, ¿no? Yo ya van a ser 7, 8 años que me dedico al arte callejero y bueno, andar tocando de manera autogestiva, digamos, independiente por diferentes lugares. Realmente todavía nunca pude ver una moneda así como para decir con esto me puedo volver millonario. Siempre he podido vivir el día a día y siempre me he sumado en las luchas sociales, apoyando las causas, digamos, como invitado, como artista, colaborando también, generando una conciencia de autonomía, de autogestión, de reciclado, de siembra, digamos, una cultura... más comunitaria, colectiva, digamos. Pero bueno, sí, de golpe cada persona es un mundo y cada persona tiene sus ambiciones ahí detrás y bueno, nada, hay artistas que se comprometen, artistas que no, artistas que por ahí, no sé, de golpe los agarra un productor y ya se olvidan de dónde vienen, hacia dónde van. Y bueno, en mi caso por lo menos... Siempre la idea está en poder vivir de lo que hago, ya sea con la música, con el teatro, con el humor, con las artesanías, o haciendo malabares, lo que sea, porque al fin y al cabo es la vida que elijo. Pero en sí, con que al fin y al cabo me alcance para vivir bien, poder alimentar a mi hijo, estar con mi familia, digamos. De vivir bien, ¿qué sería eso? Poder alimentarte, tener un techo. Tener un techo, sí, tener... digamos, no sentir ni esclavo del trabajo, ¿no? Y poder también disfrutar de cierto tiempo libre, ¿no? También, porque a veces uno vive bien, pero termina laburando 16 horas por día, ¿no? Digamos, uno nunca sabe, ¿no? Bah, no es que nunca sabe. A veces uno no se da cuenta de que para llegar a un cierto nivel de confort o de vida, de golpe termina siendo como esclavo del sistema y no está bueno eso también, o sea... Lo importante sería como que desde lo que uno haga o lo que elija para trabajar, tener ese espacio de tiempo libre, de recreación, para estar con los seres queridos, poder pasear, disfrutar un poco del día también. Y bueno, y sin ambiciones, ¿no? Como más que poder llevar un plato de comida, generar algo, ¿no? Dentro de lo que a uno le guste, qué sé yo. Al fin y al cabo a mí me gusta la música, algún día me gustaría por ahí... armar un estudio en algún momento y bueno, no te digo que lo quiero hacer en un día, pero de acá unos años, de a poquito, decir ir sumando por ese lado, para también brindarle espacio a otros artistas que puedan grabar o que puedan venir a tocar o bueno, no, como que creo que en eso habría algún equilibrio ahí, ¿no? Ya cuando se va desmedidamente para hacia algún lado no me gustaría, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí, está buena la palabra que usaste, el equilibrio, ¿no? Que es algo que buscamos, ¿no? Va, no sé si buscamos, digo, algunos buscamos, algunas buscamos. O encontramos también a veces, ¿no? Por ahí claro, a veces sí. No encontramos el equilibrio, pero el equilibrio es dinámico también. A veces se va para un lado, para otro se tuerce y hay que volver a encontrar ese punto capaz, ¿no? Sí, yo creo que también, por eso hablábamos de esto de los artistas, ¿no? Que el tema de la guita es demasiado poderoso y demasiado, no sé, yo veía, por ejemplo, le decía a Maxi que hay un montón de artistas conocidos, muy reconocidos, que salen por las radios y las teles y demás, pero que viven repitiéndose a sí mismos, ¿no? Con la música, con los temas, con la forma de cantar, y eso le sigue generando guita a ellos, a los productores, a las compañías discográficas. Pero bueno, es lo, sí. No sé si es lo que ellos eligen o lo que les tocó de suerte, no sé. Claro, a veces uno no desde acá no se puede saber, ¿no? ¿No? También hay que haber recorrido ese camino y haber tenido que tomar las decisiones que ellos tomaron en su momento también. Uh-huh. Pero si querés que te cuente de mi experiencia, que bueno, ya llevo un recorrido y este año estuve como más fuerte a la hora de tomar decisiones de salir a tocar o a buscar lugares para expresarme y pretender, digamos, seguir viviendo de esto, pero uh-huh. Quizás expresándome en lugares privados. Hace 2 meses, allá en San Fernando, en Bar de Arte, que es un bar que queda allá en Constitución, uh-huh. Me dieron una fecha donde, bueno, no solo nos dieron para comer a los compañeros que tocamos, que participamos esa noche, sino que también nos dieron la posibilidad de tocar la gorra y nos han pasado 200 pesos, ¿no? Y bueno, y uno como el costo de producción que tiene mediante los ensayos, la difusión, armar unos flyers, esto, el otro, al fin y al cabo es poco, pero hubo una voluntad de parte del espacio, no solo brindándote el lugar para que vos te puedas expresar libremente, ¿no? Y también con un equipo de sonido, luces, o que, sí. Digamos, sino que también nos dieron un apoyo económico. Bien. Ahora, tuvimos otra oportunidad en Saavedra hace un mes, más o menos, en el Antidomingo, y bueno, ahí quizás no nos dieron, digamos, una moneda para nosotros, pero sí el lugar de expresión con unos buenos equipos, algo para comer para los artistas y la posibilidad de pasar una gorra. Ahora ya te tiro el otro extremo, que por ejemplo, de 10 lugares que fui averiguando, bueno, quizás en estos lugares nos han brindado algo a los artistas de alguna manera. En otros ya te están pidiendo que le pagues por tocar o que le vendas tantas entradas anticipadas. O sea que también, digamos que a veces nos sentimos muy limitados con los espacios para expresarnos. No solo porque no hay lugares que estén habilitados y que tengan las capacidades ¿cómo sería? El lugar acorde a lo que uno busca expresar, sino que también los lugares que sí están preparados de golpe te exigen un cierto nivel de público, o sea, una cierta cantidad de público, una cierta cantidad de venta de entradas, o que uno como artista que se va a expresar tenga que pagar el derecho al show porque esa noche va a haber un evento, y de golpe se hace muy duro, ¿viste? Se hace muy difícil porque no hay apoyo, o sea, es como que es, o sí, pero en pocos lugares, no, digamos, tampoco es que quiero decir que todo es así. Uh-huh. Hay lugares donde son más abiertos y sí, te brindan cierto apoyo para que uno pueda sacar adelante el proyecto, ¿no? De los temas que tiene ahí, y otros lugares donde te sentís como más, no sé, más, como que terminás laburando para ellos. Claro, es una cuestión de laburo. Por supuesto, querés laburar, te dice, bueno, vas a tener que hacerme laburar a mí también. Vas a tener que darme de comer. ¿Querés laburar? Bueno, trae tanta gente. Es verdad, eso lo comentan siempre la gente, ¿no? Los artistas, que está pasando eso. Y por suerte en algunos lugares pasa también lo que vos decís. Sí. Y la posibilidad de autogestionarse, qué sé yo, tocando en el subte, en una plaza, en cualquier lado. Los artistas callejeros lo saben eso, ¿no? Que hubo un festival mundial de artistas callejeros. Sí, y sin embargo, igual te voy a contar una. La semana pasada me fui a Claypole a visitar a una gente conocida por allá. Yo estoy acostumbrado a tocar en la línea Mitre, que es el tren que va para el lado de Zona Norte. y por ahí por constitución alguna vez que pasé, siempre de pasada he tocado. Costumbre nomás, me subo al tren, saco la guitarra, me voy a poner a tocar, viene un guarda de esos patobicas que hay ahora en los trenes nuevos a decirme que no puedo tocar en el tren. Y yo digo, pero nada, me estás cargando, le digo, es un chiste. No, no, me dice, tocá, si tocás te bajo en la próxima estación. Así que hay que estar atento y hay que estar viendo qué es lo que está pasando también, porque hay espacios públicos o bueno, quizás el tren, transporte público, donde se está privando la posibilidad de expresión, ¿no? Que me parece algo muy grave ya ese hecho también. Dios. Y lo padecí tanto a la ida como a la vuelta, ¿eh? Eso fue cuando iba para la noche para allá, y al otro día cuando volvía de Claypool le visitaba a mis amigos, lo mismo, la misma. No, acá no puedes tocar, acá no. Sí hubo venta ambulante, por ejemplo. Ajá. No me dejaron expresarme como artista, así que fue algo raro, fue algo chocante. No sé. Para mí fue la primera vez que en el tren me digan, sí, que no puedo, sí, tocar. Sí, yo no sabía, o sea, qué pasó eso, ni enterado. Pero ahora que lo dices, hace mucho que no veo a alguno tocando, cantando. No sé si era generalizado o en esa línea sola. Por lo menos en esa línea. En la línea de Mitre yo estoy tocando allá. Bien. Obviamente que lidiando con diferentes intereses de algunos vendedores o músicos que trabajan en la línea, pero bueno, pero si le pone el pecho, bueno, claro, ya está, es así. ¿Qué vas a hacer? Claro. Pero sí, por lo menos ahí no es que vino una orden de arriba, que no puedo tocar, sino que gente que también está ahí en la busca, como que se dicen, sí, que por ahí quiere copar cierto territorio, cierto espacio, y bueno, por ahí no quieren que toques porque es como que sí, para ellos. Que no le saques a ellos, supuestamente. Sí, supuestamente, ¿no? Como, claro. Hay que hacérselo entender porque. Y es como decimos acá, no, que no vengan los chilenos, ni los bolivianos, ni los peruanos, porque no sacan el trabajo, la guita y. Esto, más o menos así, te digo, sí. Pero bueno, ya llevo un recorrido de 7 años de tocar en la calle, en los trenes, en colectivos, plazas, peatonales, bueno, en La Olla, acá en el IMPA también he tocado. Ahí por el 2009, en La Huerta, bueno, la Asamblea Villurquiza, siempre ahí también, movimientos populares que se generan ahí, que se pueda participar y compartir, abierto. Ahí. Bien. Escúchame, ¿querés ir probando guitarra y eso, a ver cómo anda? Y después hacemos un cortecito y la otra la arrancamos de nuevo. Sí, cómo no. A ver, Maxi, tiradorcito. Tírate un. Maxi, vamos a un corte, digo, escuchamos algo de música y volvemos con Leo. De 10, pero luego sabes qué pasa, que es más jodido colocarla porque no tienen tetas. Solo traemos mulatas de Venezuela, Brasil, Colombia, y con todos los papeles en regla. Solo traemos mulatas de Venezuela, Brasil, y con todos los papeles en regla. Sin clientes. No hay trata, sin clientes no hay trata. Allá en Formosa, muy dura está la cosa. Se abusan de las chicas, las usan, las destrozan. En muchos lados más, aunque no te lo creas. Las violan de pendejas y eso es lo que hay. ¿Quieres que te lo cuente? No seas careta, habla de frente, presente. No te hagas el ausente, que es un problema grave. Que afecta a mucha gente, le rompen el culo. Destruyen su vientre, prostituyen muchas chicas. Le meten cocaína, las cogen y las lastiman. Las ponen en una esquina a merced del policía. Que pasa y se detiene pa' cobrarse su flor. Opina de esa vecina que mira y no se anima porque está amenazada por varios policías que ya la torturaron en la comisaría los otros días, casi la matan, pobre viva. ¿Qué edad tienen? 13 o 14. Podemos haberla traído de 10, pero luego saben qué pasa, que es más jodido colocarla porque no tienen tetas. Solo traemos mulatas de Venezuela, Brasil, Colombia. Solo traemos mulatas de Venezuela, Brasil.

la niña se alaja para enamorar. Que tan solo un decir se me antoja después de su boca, nadita querrá. Que tan solo un decir se me antoja después de su boca, nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Bueno. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Bien, volvimos. ¿Escuchás, Diego? Sí, ahí te escucho bien. Joya. Bueno, ¿querés tocar, cantar algo? Dale, vamos a hacer una cancioncita. Bueno, últimamente este tema que voy a hacer ahora, no sé por qué, pero terminó siendo con el que vengo abriendo la mayoría de los shows que se están presentando. Se lo bautizamos un fly de libertad en Tierra del Fuego, pero es un tema que salió caminando por la costanera de Puerto Montt. Ahí andaba mochileando, viste que en Chile al mochilero le dicen patiperro. Ah, mira. Así que andaba patiperreando, huevón. Y bueno, salió una poesía que es como un candombe al final, viste. Ajá. Vamos con ese. Dale. Un fly de libertad. Me voy a sacar el auricular que me traba la mano. Va. Ya salió el sol, ya latió el tambor, como río al mar, fluir al pasar, fluir al pasar, fluir al pasar. Ya rugió el león en tu corazón, trono de libertad, échate a volar, échate a volar, échate a volar. Puedes respirar alas de libertad, disfruta el sabor de portar el color, de portar el color, de portar el color. Ya salió el sol, ya rugió el tambor, trono de libertad, Grande Leo, bueno, espero que se haya escuchado bien. ¿Salió bien? Sí. Supongo que sí. No. Yo no escuchaba más fuerte a vos que el auricular, así que sí. Era el vivo. Sí, yo también me saqué los auriculares y me costaba tocar con eso. Los cables. Bueno, así que esta es la canción con la que abrís normalmente, ¿no? Vas a tocar. Últimamente sí, se fue dando que es un tema que tiene como ese ensamble ahí para enganchar la percusión, para, no sé, ir jugando un poquito también. Y un tema bastante agradable, ¿no? Como para arrancar ahí con una sonrisa. Después hay algunos temas que son unas críticas, algunos temas por ahí. Bueno, diverso, ¿no? El rock and roll que le hicimos a mi viejo. ¿Tocás solo o a veces acompañan a algunos? ¿O se juntan de perto al lugar? Y estamos tocando con algunos de los chicos, estoy tocando solo también. Siempre depende, bueno, cuando salgo a la calle, por lo general estoy tocando solo. Uh-huh. Y bueno, después depende de las fechas que se consigan, siempre y cuando haya tiempo. La propuesta la llevo, la comparto con ahí con los otros músicos que me vengo juntando. Y bueno, por ahí se arma algo, 3-4 personas. Más de eso por ahora no, o sea, allá en el sur sí, con los chicos de allá de Tierra del Fuego armamos en 2 años distintos 2 bandas. Uh-huh. Y bueno, llegamos a ser 6-7 personas tocando en vivo. Uh-huh. Pero bueno, nada, se dio, viste, también. Acá en Buenos Aires estoy tocando con Javi, que bueno, toca la guitarra y las congas. Después este año conocimos a Lucas, que está con el cajón peruano. Y después, bueno, Rama, que está tocando el ukelele, y el Agus, que es otro de los chicos que toca guitarra también y algo de percusión. Uh-huh. Y bueno, nada, vamos armando cosas, depende de la fecha, ahí cómo se puede hacer, ¿no? Cómo se pueda dar lo mejor, ¿no? También, siempre construir desde ahí, ¿no? ¿Y se pusieron algún nombre para tocar esas fechas, así, como grupo? ¿No? Y hace ya en el 2011 armamos con Javi lo que llamamos Mandala Fruta. Uh-huh. Y bueno, como es un proyecto bastante abierto, últimamente nos estamos presentando con ese nombre, la formación que sea. Bien. Y bueno, no, allá en el sur armamos Los Reyes de la Bondiola y el Salamín Picado Grueso. Mm. Y el año anterior, Mystic Rustic Project y los Mini Manigis del Dr. Cornezuelo. ¡Apa! Fueron así, eventuales, ¿viste? Unas bandas que bueno, salimos a tocar. ¿A dónde iban? ¿A clubes? ¿A qué tipo de espacios? Y allá en el sur hubo algunos movimientos independientes que organizamos. Se armó un espacio cultural que se llama La Casita del Árbol. Y bueno, hubo algunas actividades donde participamos. Y hubo un festival puntualmente este año que se llamó Festival Ecomágico, que constaba en intervenir una plaza, la Plaza de los Zonas. Y bueno, en esa intervención la idea era limpiar la plaza, instalar tachos de basura en la misma, y mediante un festival con diferentes exposiciones también de artistas, ¿no? De artesanos o productos independientes, ¿no? Así. Uh-huh. Que hubo algo de eso. ¿Eso fue en dónde? ¿En qué lugar? En Río Grande. ¿Pero en qué espacio físico? Digo, en la plaza. ¿En la plaza? Libre. Ah, bien, sí. Bien. Verano. Habrá sido marzo, abril, no me acuerdo bien la fecha, pero ahí, marzo, abril. ¿Cómo está el frío en esa época? Y se pone duro ya, en abril, ya a mediados de abril, hay una laguna ahí en Río Grande que se llama Laguna de los Patos. Que se congela. Se congela. Claro. De golpe sale el sol, se descongela, pero ya eso es el índice que te indica que la temperatura bajo cero para mí. ¿Y qué onda? ¿Cómo se banca cuando están ahí haciendo algo en la calle con estos fríos? Y hay que ponerle el pecho realmente, sí. Sí. La gente igual de allá está bastante acostumbrada dentro de todo. Se pone la campera ya. Y sí, aunque igual la sociedad allá es más de estar dentro de las casas. Uh-huh. o bueno, en autos. No hay mucha gente que circule caminando. Que circule en la calle, claro. O bueno, pero en general sí, están bastante acostumbrados y salen a caminar igual, los que, ¿viste? ¿Cómo está dividida la sociedad? ¿Cómo hay clase media, pobres, ricos? ¿Cómo lo viste eso? Y en sí, mirá, como que la imagen que tengo de haber estos últimos 2-3 años, haber estado por allá, es como que por la historia, por lo que entendí, fue algo así, como que después de la guerra de Malvinas, que fue en el 82, por ahí que empezó a poblarse la isla, aunque ya venía el beneficio de una ley, sí, que era 19.940, es una ley que digamos que a los empleados de la isla le dan ciertos beneficios con el sueldo, porque es un territorio que no es... Sí, porque es hostil, porque es lejos, porque está todo más caro. Exactamente. Entonces es como que eso trajo mucha gente del norte a trabajar a la isla, a las fábricas, que también a las fábricas le dan ciertos beneficios. Tienen una ley de protección industrial, algo por decirlo, ¿no? Algo beneficios de impuestos. Sí. Que eso no quiere... Para mí, no sé, digamos... Hay gente de plata, como no, hay asentamientos también, hubo ocupaciones. ¿Hay asentamientos? Uh-huh. Sí, hay... Hay de todo, ¿no? También, es como acá. Pero lo que sí, de golpe, es esto, ¿no? Que hay fábricas, hay trabajos que son por contratos, no son trabajos que digamos, ¿no? Una persona puede estar contratada hoy, mañana se acabó la producción y está despedida. Así que también es algo que no es muy estable, pero que bueno, nada, hay una cierta economía circulando ahí que hace que dentro de todo el nivel de vida creo que es bastante confortable, no es algo que esté... ¿Y en los asentamientos cómo se bancan? ¿Trabajan? ¿Tienen planes? ¿No saben, no tienen idea? ¿Sí? Muchos no conocí los asentamientos, pero... Ah, pues deben pasar frío también, ¿no? Por supuesto, tienen gas o cosas, pero leña. Sí, hay mucha construcción en seco y bueno, no, el tema de los asentamientos por ahí es algo que no lamentablemente no me pude curtir mucho, pero sí es algo que se generó y bueno, las condiciones de esos lugares están bastante complicadas, de un poste de luz hay más de, no sé, 20 casas conectadas, claro. Está un poco complicado ese tema, ¿viste? Pero bueno, hay movimientos sociales que están haciendo cosas también ahí, uh-huh. y bueno, también se está tratando de como... También esa zona tiene muy poco, las calles asfaltadas, hay mucho barro. ¿Estás hablando de Río Grande? De Río Grande, sí. Los asentamientos se dieron más del lado de... O sea, cruzando el río, claro, ese barrio es el Austral, de aquel lado, por ahí. Pero bueno, después también, el tema es que creció muchísimo la ciudad en 30 años, digo. O sea, claro. Capaz que de pasar de ser, no sé, hasta la guerra de Malvinas, de ser 20.000, 30.000 habitantes, más o menos, a hoy que deben ser 120.000, 130.000, no sé. Claro. Como que, imagínate una ciudad que de golpe tiene que dar capacidad, digamos, para abastecer a todas esas personas. Se empezaron a lotear las chacras a construir... Se armó la ciudad, qué sé yo. Claro, se agrandó. Se agrandó, sí. ¿Y vos cómo llegaste ahí? Llegué mochileando a fines del 2012, uh-huh. Arranqué un viaje hacia la Patagonia, ahí en una casa rodante con unos amigos hasta el Bolsón. Ajá. De ahí ya después de la casa rodante me separé y seguí viajando por la 40, uh-huh. Hasta que llego a Calafate. Ahí en Bolsón había conocido gente de Gallegos, así que me fui para Gallegos un tiempo, y ahí ya me voy para Ushuaia, Tolhuin, Río Grande. Después me quedé viviendo un tiempo en Punta Arenas, en el sur de Chile, que ahí también salió una canción que se llama Rosa, el perfume del dolor. Y vuelvo a Río Grande porque me había hecho amigo allá y tenía un amigo que estaba viviendo ahí y tocaban los Gardelitos, yo estaba del otro lado del estrecho. Uh-huh. Así que me invitaron a que vaya a ver a los Gardeles, y bueno, así fue que volví a Río Grande. Y bueno, después con el tiempo tuve un hijo que ahora está escuchando, así que le mando un beso grande a Nebuena ahí que está del otro lado, a Lore, la mamá, que están ahí también. ¿Allá la conociste allá también? Nos conocimos allá. ¿Es de allá, nativa de...? Es de Santiago, de Monte Quemado, un pueblo que... ¿Santiago del Estero? Santiago del Estero. Mirá, porque hubo una migración interna, ¿no? De gente que se fue por esto del laburo de diferentes provincias, ¿no? Para... Sí, por lo menos, mira, yo cuando caí allá de a dedo de mochila no conocía a nadie en Río Grande. Me hospedé una familia que eran antiguos pobladores, y de la historia que me contaron ellos, la mayoría de los pobladores de ahí del sur son del norte y por ahí de las provincias de Salta, Formosa, Chaco. Qué contraposición, Santiago, ¿no? Como que del norte más extremo al sur más extremo. Y sí, pero bueno, se debe dar por esto mismo de que por ahí allá no hay trabajo o los sueldos deben ser muy bajos. Claro. Y quizás hay mucha gente que va con esa apuesta, ¿no? A laburar unos años, poder juntar una moneda, volverse con un auto, con volverse con un terreno, con una casita. Claro. Como que... Nada, se da eso. Ahí. Sí, sí, sí. Buscarse el mango para poder edificar, ¿no? Edificarse, quizás. Che, y... así que llegaste allá, te encontraste con una persona, tuviste un hijo. Sí. ¿Cuánto tiene ahora? Un año y 8 meses. Un año y 8, mira. Qué grande. Sí, ya está grande, ya camina, habla, toca la guitarra, tambor, teclado. Ahí, ¿no? Y es divino, así que... Ahora están acá en Buenos Aires, uh-huh. Se vinieron la semana pasada. Bueno, también estar con la familia del padre, ¿no? Así, estar un poco por acá, por este barrio, por estas ciudades. Uh-huh. Así que, bueno, nada, muy contento que está, lo estoy disfrutando, ¿viste? Buenísimo. Así que... Bueno, ¿vos has escuchado otro temita, Leo? ¿Tienes más? Dale, de una, de una. Y bueno, vamos, ya que hablamos de mi nene, hay un tema que casualmente fue muy, muy raro la historia de este tema, porque un día zapando, grabé esa zapada, y en ese momento yo como que la idea de lo que estaba tocando era el deseo de un padre hacia un hijo que está por llegar al mundo. En ese momento se estaba gestando Nehuen, así que hoy en día ese tema es como que se lo dedico a él. ¿Sabías vos que estabas gestando? No, no sabía, era incógnito. Por eso como que me sorprendió muchísimo, claro, claro, cuando entiendo. Me enteré que iba a ser papá. Fue como mira, una conexión impresionante, claro. Muy rara. Así que, bueno, se llama Libre como el Sol. Bien. Vamos a hacer ese tema. El brillo del sol. Volará, volará, volará, libre, como el sol, libre, como el sol. Buenísimo. Gracias, Leo, por compartir tu música y tu canto. Bueno, vamos a seguir hablando un ratito. A ver, ¿qué hora es? 8:45 van a ser, un ratito más. Ya pasó la horita, ¿verdad? Sí, pasa rápido. Pasa rápido, sí. Antes de olvidarme, estoy viendo acá en el Facebook que hay una convocatoria que se llama Fuera Barrick de San Juan para mañana a las 5 de la tarde en Sarmiento 1251 de la Ciudad de Buenos Aires. Dice acá, no lo entiendo bien, porque es entrada disponible, no creo que sea algo comercial, debe ser algo que estén en los eventos, así, la gente que lo organiza, que es Conciencia Solidaria, que tiene una página que se llama www.concienciasolidaria.org.ar. Y también quería comentar que hay un compañero mandó por Facebook, por un mensaje, este jueves, 1 de octubre, una reunión abierta del Comité por Siria, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, queda en Puan 480. Dice, los refugiados huyen hacia Europa para salvar sus vidas. Es hora de que la clase obrera del mundo gane las calles en defensa de las masas sirias y marche a combatir junto a la resistencia, para terminar con el flagelo de millones de refugiados y el genocidio del pueblo sirio. Y dice, hay que derrotar a Bashar al-Assad, que debe ser el gobierno, no tengo idea. Complicado el tema en Siria y en todos esos lugares, ¿no? Que ni sabemos a veces qué sucede. No, y nos comemos los que nos mandan la tele, ¿no? Y demás. No, tremendo. Igual me hiciste acordar con esto el tema del mundo, ¿no? ¿Tú sabes cuál es la tierra menos fértil del mundo? Ni idea. El Vaticano. Ah, claro. ¿Sabes por qué? Porque es todo. Y porque en 2000 años sacaron 40 papas nomás. Mira. Poquito de humor ahí. Un poquito de humor. Estábamos hablando más temprano de que viste que ayer hubo una luna llena, un eclipse que se vio roja, y salieron un par de informaciones por ahí de que el día 28, o sea hoy, iba a haber una invasión extraterrestre alienígena para acabar con todo este bolonqui que estamos haciendo en esta tierra, ¿no? En una época preguntábamos acá en Radio Zombie unas preguntas que habríamos, porque tenemos una pregunta final. Después te lo vamos a hacer. Y teníamos una pregunta al principio que se me había ocurrido, que era al entrevistado, al invitado, invitada. Le preguntábamos si creía en los platos voladores. Ahora te la hago, ya que me acordé. Qué pregunta, ¿eh? ¿Qué sé yo? ¿Qué? Puede ser. O sea, la verdad que todavía no lo pude comprobar. ¿No viste ninguno? No, no he visto ninguno. He visto cosas raras en el cielo, pero... No, hace poco, bueno, esa fecha del 30 de julio fue, me acuerdo, que íbamos para San Fernando, íbamos en auto 9:30 de la noche, creo, o un poco antes, porque teníamos que ir a armar el sonido, 8:30 habrá sido, decían que fue una lluvia de estrellas, pero yo vi una luz verde en el cielo. Ah, sí, me acuerdo. Que atravesó punta a punta, y fue increíble, y andá a saber qué era. O sea, sí, los expertos decían que era un bólido, o sea, algo más grande que un meteorito, que son mínimos. Y que con lo que pasa por la atmósfera y demás, que se veía ese color y que se incineraba y esto. Sí. Nadie reportó nada, que haya caído nada, nada, viste, qué sé yo. Pero no sabemos tampoco. No sabemos qué fue. Claro. Claro, Son suposiciones lo que dicen los tipos también, porque no comprobaron nada. Ese es el tema, en realidad. Sí, porque no, como que uno al final pasa a ser una hormiguita. Claro. Y los que por ahí sí pueden saber que están en nuestra misma altura, ¿no? Tienen el poder y manejan la información, así que es muy difícil. Sí, salvo que te pase realmente, porque por ejemplo, hoy estábamos hablando con Maxi, con el operador, también el tema de lo que uno vio o no vio, ¿no? Y yo decía, yo varias veces vi objetos que lo podíamos definir como ovnis, ¿no? Y decía, yo pensaba que deben estar con algún ser, algo adentro que lo circula, pero ahora que tenemos los drones, por ahí no necesariamente, ¿no? Como que nosotros hemos llegado a esta tecnología y quizás hubo otros y otras que llegaron mucho antes, porque claro, los ovnis se ven desde tiempos inmemoriales. Nunca se superó qué es. Bueno, hay gente que dice que fue abducida, otros que los comentan en las diversas escrituras de tal y tal manera. No, yo por momento tengo una teoría, no vas a poder creer. Escucha, viste que sacan de todos los metales, los sacan de la cordillera y lo traen para este lado, para el este, ¿viste? Uh-huh. Y se van armando los edificios acá, qué sé yo. Uh-huh. Yo siento que la cordillera fue un edificio viejo que quedaron tapados bajo la tierra, uh-huh, y ahí por eso es que ahora están sacando los metales de allá. Uh-huh. Como que hay una especie de... No sé, por momento, ¿viste? Son teorías media raras. Viste que se habla también que debajo de la cordillera hay una ciudad, que no me acuerdo cómo se llama, que es muy conocido, una ciudad intraterrestre que también data de épocas, de quién sabe todo, de cuándo, ¿no? Y que está viviendo ahí. Muchos dicen que también salen de la Tierra, debajo de la Tierra, los objetos voladores no identificados que vemos a veces. Que hay lugares donde se produce eso y que algunos son conocidos, otros no. No me acuerdo el nombre de esta ciudad mítica y a la vez que algunos dicen haberla visto o haber visto escrituras o libros o cosas y que siempre se habla, no me acuerdo. Bueno, no importa, misterios, ¿no? Sí, de uno. O sea, misterio porque hasta ahora no lo comprobamos. Yo jamás vi un ser extraterrestre, o sí, capaz que sí, y no sabés. Y no sabés. Claro, si son iguales o si son estos de los lagartos estos que venían que se disfrazaban igual, después debajo estaba el verdadero rostro y la lengua y todos los ojitos, todo esto. Esas son imaginaciones, ¿no? Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Sí, sí, totalmente. También es una cuestión de que, bueno, de que ¿cómo es un extraterrestre, ¿no? O sea, que ¿es el que te muestran de Hollywood o eso es una intención que traen ellos? Porque por ahí, hasta nosotros mismos, los seres humanos, quizás somos extraterrestres. Y esa es otra teoría. Ignoramos. La vida vino de las estrellas, de otro lado. Y, claro. Y después están otros que han escrito cosas, como por ejemplo Carlos Castaneda, que ha escrito de un brujo mexicano, un tolteca, y que ellos cuentan, este viejo contaba que hay seres que vienen desde hace muchísimo tiempo, como que son como vampiros que chupan la energía de otros y vuelven a rejuvenecer, y están hace más de 500 años vivos entre nosotros, como personas, ¿no? Como humanos, pero brujos, ¿no? Videntes, con una capacidad de mover la energía y de ver otras cosas, en otros no. Pero que algunos son estas, de formas diferentes, ¿no? Unos parásitos, digamos de una manera, otros maestros, algunos nada, y se han agrupado entre ellos y han descubierto cosas que no estamos ni enterados. Es que como el manejo de las plantas de poder. Un ser humano vive, ponele que alrededor de 70, 80 años, más o menos. ¿Mm? ¿Y la historia data de cuántos años atrás? Claro, ni sabemos tampoco. ¿Cómo vamos a poder, digamos, con esta pequeña capacidad de tiempo que tenemos, averiguar o saber lo que pasó en miles de millones de años? Yo creo que al fin y al cabo, igual es como que uno, ¿no?, también lo que cree, lo crea, ¿no? Claro, claro, claro. También es una cuestión de, bueno, tenemos imaginaciones, jugar un poco con eso, ¿no? Y creer cosas, ¿no? Siempre está bueno, por ahí te estimula, ¿no? Claro. Te pone contento. Por eso la pregunta final, que ahora ya estamos casi al final, pero te puedo hacer la pregunta y después cerramos con una canción. Dale, dale, que no. La pregunta tiene que ver con esto, justamente. La pregunta es una pregunta como doble. Si crees en la revolución, ligado a esto que decías recién, o las revoluciones, y si, ya que sí que crees o no, si considerás que lo que vos haces en tu vida, lo que activás, lo que donde andás, con quien te juntas, aporta a esa revolución o revoluciones. ¿Contesto ahora o después? Sí, sí, sí, ahora. Sí, yo creo en la revolución. Ya son varios años que vengo tratando de aportar desde lo que puedo, una intención de cambio en el sistema, sobre todo en el sistema de consumo, buscando también un desarrollo de conciencia en las personas sobre, y en mí también, ¿no? que cuesta, porque también a veces uno como que por momentos se pone medio, parece demagógico, ¿viste? Los demás tendrían que... Y bueno, sí, a uno también le cuesta hacer el cambio. Pero sí, yo creo que la idea es trabajar la tierra y salir a ocupar esos terrenos y... Lo que creo, lo creo. Lo que, claro, y que bueno, y que se contagie la sociedad, ¿no? Porque también es como que... El problema de grande es ese para mí. Está todo tan acostumbrado que desestructurar todas esas cosas. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua si se le queda sin batería el celular y digamos como que de golpe ahí pasan cosas que está... No, pero yo te digo, yo no puedo creer. Hay gente que decís, ¿qué hace? O sea, o están tan... Disfrutan tanto de ese tipo de consumo que es complicadísimo, ¿viste? Llega un momento donde... Bueno, muchas veces no te digo que me desilusioné, pero me sentí como que... que lo más sano podría llegar a ser, bueno, aceptar que el sistema y que la cosa es así y fluir por ahí. Pero bueno, sin embargo, van 8 años que me autogestiono, que no estoy trabajando para nadie, que trabajo con lo que hago. Van 8 años que le vengo apostando al cultivo, a la siembra, a la comunidad, al contar con los amigos, con los hermanos, a tratar de construir de ese lado. ¿Te dicen que sos hippie? Sí, hippie, en todos lados. De hecho hay una chacarera, un hippie en un jeep, una que hice. Pero sí, sí. Me dicen tanto desde el punto de aprecio como desde el punto de desprecio. Claro. O sea, el hippie mugroso como... Claro, claro. Hippie copado, ¿cómo andás? O sea, de los lados, pero sí. Como que... Está la idea, ¿no? De hacer un cambio, o por lo menos llega un momento donde tenés que también tratar del equilibrio de que esa búsqueda no te afecte a vos como individuo emocionalmente ni físicamente con enfermedades y todo eso. Siempre uno tiene que tratar de estar bien uno y desde ahí para afuera. Así que estamos ahí en ese proceso, ¿viste? Viendo como para dónde va, para dónde sigue. Y sí, he llevado esta idea por el interior del país, por otros lugares donde quizás, no sé, yo me he dado cuenta que acá en Buenos Aires por ahí hay cosas que ya se vienen dando, que vienen generándose, y por ahí en Río Grande el año pasado armamos la casita del árbol. Y hablar de una ocupación de un edificio abandonado era algo que la gente le hacía mucho ruido, ¿viste? No lo podían aceptar, ¿viste? Era ocupación, usurpador, ¿viste? Claro, claro, todo era delincuente. Y estábamos hablando de armar un movimiento cultural independiente, donde se puedan dar diferentes talleres, se pueda armar un almacén de ropa, una videoteca, o sea, y un montón de cosas que pueden ser un arma para la comunidad. ¿Y empezó a funcionar eso ya de esa manera? Y está estuvo en gestión. Funcionando de manera itinerante, la ocupación nunca se llegó a dar, pero el colectivo se armó. Hoy en día, no hablo mucho con los chicos allá, no sé en qué anda, pero bueno, el movimiento por lo menos generó, despertó algo. ¿No hay ninguna radio comunitaria? ¿Allá? Creo que no llegué a topar, si hay, no quiero decir que no. Pero bueno, por si ahí hay. Puedes armar cuando vuelvas a alguna radio comunitaria y nos comunicamos por internet. Estaría bueno, porque sí. Hay una red nacional de medios alternativos que da mucha... el know-how, digamos, la forma de hacer un aparato, de transmitir, etcétera, etcétera, etcétera, y puedes tener tu propia radio en cualquier lugar del país. Interesante. Está bueno. Interesante. Por internet y al aire también, de acuerdo a la antena que tengas. O sea, puede servir comunitariamente en el pueblo, pero a la vez al mundo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos una antena acá que llega alrededor de Almagro, pero también tenemos por internet, entonces nos da la posibilidad de que nos escuchen de cualquier lado. Es interesantísimo. Sí, sí, sí. Sí, hoy en día internet igual. Para mí es el medio de comunicación más masivo, ¿no? Y que creo que con dale tiempo nomás que ya el televisor no sé, va a estar por ahí, Y sí, todo. Ya está, bueno, esto que cerraron Antena Negra, que estaba transmitiendo en televisión digital abierta, que es una forma también de verlo por la compu, por la tele, es algo que no imaginábamos tampoco, y es tan tan de hoy, ¿no? Y sí, por eso te digo, o sea, imagínate que, o sea, el paso del tiempo, ¿no? Estamos hablando de que la tecnología de este calibre llegó hace 10, 15 años, hace 20 años ponerle era un lujo, una computadora. Hoy en día ya es mucho más accesible, ya está pasando todo esto. Sí, sí, sí. Yo me imagino dentro de 30 años, como mucho, ya esto... O sea, más, capaz que ya la internet pasó a ser otra cosa. O sea, sí, si no se pudre todo antes. ¿No? Si no se pudre todo. Por ahí volvemos a la época de las cavernas. Claro, o sea... No, saber. No, yo siempre pienso cuando sacar el petróleo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí ya hay tecnología, ¿no? Pero bueno, sí. Es un tema jodido. Todo fluye con el petróleo. Y qué sé yo, ¿viste? Leo, nos tenemos que ir, así que vamos a... Te agradezco la participación, la presencia. Gracias a usted por la invitación. Ahí a Miguel, que no está hoy, pero le vamos a mandar un beso grande. Sí, debe estar escuchando. Ahí. Y bueno, esperemos verte de nuevo. La semana que viene nosotros sabemos, el viernes... No, la semana que viene no. A ver, para dejarme pensar. Este viernes es el primer viernes de septiembre, de octubre. Sí, la semana que viene, el segundo viernes de octubre, nos juntamos en un lugar, en la ronda, a hacer un conversatorio. O sea, nos juntamos a charlar sobre diferentes temas, sobre la olla, sobre lo que hacer, sobre cómo organizarnos, etcétera, etcétera. E invitamos a la gente abiertamente a eso, a juntarnos y charlar. Así que por ahí también te invitamos. Perfecto. Pero si no, porque la idea de la olla es que se terminó. Sí. Pero por ahí hacemos una última post-mortem o como sea, o el entierro de la olla, y nada, vos podés usar la guitarra, venir y cantar algo también. Así que veremos, estemos al tanto y vemos qué onda. Vamos viendo cómo sale. Y bueno, vamos a cerrar con un temita tuyo, ¿te parece? Dale. Vamos a hacer un rock and roll, que es un tema que le hice a mi viejo. Así dale. Cambiamos un poco el género. Bueno, me voy despidiendo de los oyentes. Ha sido un gusto participar de este programa acá en esta radio, que la verdad tiene muy buena vibra, sobre todo que está acá en el IMPA, ¿no? Que es el lugar también con esa fuerza, ¿no? Con esa intención. Así que, nada, vamos a hacer este tema. Y espero que les guste. Se llama Es el Gregor Nena. Y bueno, vamos. Esperando al primer comprador, sintoniza su radio en el dial, bajo el rezongo de este mundo actual. Él es una buena persona, de mucha cultura general. Su perra le hace compañía, y él a cambio la saca a pasear. Sintoniza su radio en el dial, para escuchar al papi Echecopar. ¡Oh no! ¡Oh! ¡Grego! Le ha regalado un arte a sus manos. Si usted le lleva sus resacas, él con maña las podrá reparar. De seguro no las va a desperdiciar. Oh, Gregor. Oh, Gregor. ¿Es el Gregor, nena? Gracias Maxi por la operación y por las palabras. Gracias Nati por estar ahí apoyando al Maxi. Gracias gente. Soporte a que no está Migue.